tenemos unas capacidades de conocimiento muy específicas. Podemos representar el mundo como un objeto, elaborar modelos que representan determinados aspectos del mundo, construir teorías, idear experimentos para poner a prueba las teorías, valorar los conocimientos conseguidos de este modo y aplicar esos conocimientos a la resolución de problemas concretos. Todo ello muestra que somos seres anclados en la naturaleza material, pero que al mismo tiempo la trascendemos, que poseemos un ser personal autoconsciente, capaz de buscar un conocimiento que permite un dominio controlado de la naturaleza. El progreso científico es uno de los logros más destacados del ser humano, y es paradójico, por tanto, que en ocasiones se ha utilizado para argumentar que no somos más que un accidente de la historia cósmica. Por el contrario, la creatividad, la argumentación, la capacidad crítica, la interpretación, desempeñan un papel central en el desarrollo de la ciencia experimental. Y esas características suponen una imagen del ser humano que resulta muy coherente con las ideas metafísicas y religiosas que representan la persona humana, poseyendo dimensiones materiales y espirituales en un ser unitario que es capaz de colaborar con Dios en el cumplimiento de los planes divinos. Solo un pequeño espectro de posiciones filosóficas son compatibles con las características que debemos admitir en el ser humano para explicar cómo funciona la ciencia. Los diferentes métodos usados por la ciencia experimental tienen en común una combinación peculiar de teoría y control empírico que requiere un sujeto capaz de combinar ambos aspectos. Además, esa combinación no puede ser considerada como una mera agregación de dos elementos diferentes. Ambos aspectos, el racional y el empírico, se encuentran estrechamente entrelazados desde el principio mismo y en cada paso del funcionamiento de la ciencia. Todo esto muestra claramente que somos seres naturales que al mismo tiempo trascendemos el nivel natural. El éxito del método científico muestra que nuestras dimensiones espirituales, relacionadas con la creatividad y la argumentación, se encuentran entrelazadas con dimensiones materiales, de modo que somos un solo ser constituido por ambos aspectos. Por consiguiente, la existencia de dimensiones humanas espirituales que se encuentran entrelazadas con las condiciones materiales puede ser considerada como un hecho corroborado por la explicación de la existencia y el progreso de la ciencia experimental. Y con esto paso ya al cuarto apartado a modo de conclusión, la búsqueda de la verdad. La coherencia entre ciencia y cristianismo aparece más clara todavía cuando consideramos las dimensiones éticas de la ciencia. La ciencia experimental es una empresa humana dirigida hacia un doble objetivo: la búsqueda de un conocimiento de la naturaleza que nos permita un dominio controlado de la misma. Por tanto, tiene sentido, sobre todo, como un medio para la búsqueda de la verdad y para servir a la humanidad. Además, el trabajo científico exige todo un conjunto de valores, tales como amar la verdad, rigor, objetividad, modestia intelectual, interés en resolver los problemas prácticos, médicos, económicos, etc., de modo que el progreso científico contribuye a difundir esos valores. La búsqueda de la verdad es un valor muy importante, central en la ciencia y en toda la vida humana. Hablando de la ciencia, el agnóstico Karl Popper observó que la búsqueda de la verdad presupone la ética. En su encíclica Fides et Ratio, Juan Pablo II, en una fórmula breve y llena de contenido, escribe: se puede definir, pues, al hombre como aquel que busca la verdad. Otro pasaje de la encíclica puede fácilmente pasar desapercibido y, sin embargo, tiene gran importancia en mi argumento. Se encuentra al comienzo de la encíclica, número 1, y dice así: tanto en Oriente como en Occidente es posible distinguir un camino que a lo largo de los siglos ha llevado a la humanidad a encontrarse progresivamente con la verdad y a confrontarse con ella. Es un camino que se ha desarrollado, no podía ser de otro modo, dentro del horizonte de la autoconciencia personal. Y aquí viene el pasaje que más me interesa. El hombre, cuanto más conoce la realidad y el mundo, tanto más se conoce a sí mismo en su unicidad, y le resulta más urgente el interrogante sobre el sentido de las cosas y sobre su propia existencia. Advierto que he alterado ligeramente la versión española del texto, porque el cuanto más, tanto más no se encuentra en ese texto. En cambio, se encuentra en los textos latino, polaco, italiano, alemán, inglés, francés y portugués. Parece ser una traducción no del todo afortunada de un matiz del texto italiano. Precisamente, el lugar central que ocupa la búsqueda de la verdad en la vida humana se encuentra realzado por el progreso científico, que representa un camino especialmente importante para el conocimiento de la naturaleza y, por tanto, para el conocimiento de nosotros mismos, del sujeto que hace ciencia. La reflexión sobre el conocimiento científico arroja nuevas luces sobre la singularidad humana. El análisis del progreso científico es uno de los mejores caminos para mostrar que somos seres naturales que al mismo tiempo trascienden la naturaleza mediante la capacidad de conocerla y dominarla, utilizando una peculiar combinación de teoría y experimentación que refleja la unidad de lo espiritual y lo material en la persona humana. Podría acabar aquí, pero voy a acabar con una pequeña anécdota. En 1923, un filósofo inglés conocido, C.D. Broad, dio unas conferencias en el Trinity College en Cambridge, publicadas en este libro de más de 600 páginas, titulado The Mind and Its Place in Nature, La mente y su lugar en la naturaleza, donde examina el lugar del hombre en el cosmos. En el último capítulo, después ya de haber escrito 600 páginas, dice que a modo de conclusión va a intentar llegar, en fin, a algo concreto. Y entonces dice que, en definitiva, sobre la relación de la mente y la materia, pues hay 17 tipos posibles de teorías. Dice que son muchas y entonces las enumera una a una y dice que va a buscar un criterio para simplificar un poquito. Entonces encuentra un primer criterio que le permite eliminar como absurdas o no interesantes 4. Ya solo tenemos 14. Entonces ya después de bastantes páginas consigue eliminar otras y ya solo se queda con 11. Y después prosigue todavía muchas páginas en el capítulo sin llegar a ninguna conclusión particular. Yo diría que esto, el hecho de que precisamente seamos capaces de argumentar que se pueden proponer 17 teorías, luego 14 y luego discutir 11 una por una sobre la mente y la materia, es una prueba bastante concluyente de que ocupamos un lugar absolutamente singular en el cosmos, que formamos parte del mundo material y natural, pero que al mismo tiempo lo trascendemos.